Bueno, buenas noches. Gracias a todas y a todos por venir aquí a esta, esto que esperemos sea una charla y que podamos hablar y que no sea yo el único que hable, pero primero dejadme que diga unas cuantas palabras. Entre ellas también, por supuesto, darle las gracias a Luis y a La Fuga, que ambos sabemos que son la misma cosa, por la invitación y por tantas otras cosas. Como sabéis, estamos para la presentación del segundo número de la revista Turba, o de Turba, revista de filosofía política. El primer número fue dedicado a la cuestión, a cuestiones que permanecen de cierta actualidad, o de mucha actualidad, como es el problema de la deuda, el problema de la violencia y cómo se articula deuda, violencia y política. Y bueno, la verdad es que para ser un primer número lanzado así un poco a lo loco, sin demasiada infraestructura, la verdad es que ha tenido cierta buena recepción, ha tenido bastante buena recepción, hasta el punto de que los ejemplares que sacamos en papel, que son digamos, hacemos tiradas limitadas, más bien pequeñas, pero bueno, pues han vendido todos y eso pues ya por lo menos da ánimo para seguir, ¿no? De todas maneras, si os interesa la lectura de este primer número, al igual que el segundo, están gratuitas en internet, colgadas en PDF, para que sea de acceso libre, porque más allá de que quienes formamos Turba tenemos cierto fetichismo con el papel y con los libros, entendemos que bueno, la lectura también se hace y se distribuye por los medios digitales, y que a día de hoy bueno, pues realmente eso es infinitamente más barato también, tanto para producirlo como para el acceso y distribución. De hecho, bueno, como yo os tengo que animar hoy, entre otras cosas, a que compréis la revista, quienes queráis o quienes consideréis que os interesa, respecto de otras revistas que pueda haber de filosofía y de filosofía política, resulta relativamente cara. Pero esto es básicamente porque efectivamente este fetichismo que nos caracteriza nos ha llevado a tomar la decisión de hacer una revista que, si bien en sus contenidos puede ser más o menos dura, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista intelectual, si queréis que lo digamos así, aunque son un poco pedantes, ya me perdonaréis, en la estética y en el modo de editarla, pues ya veréis que está tremendamente cuidado, tanto la cuestión del diseño como la cuestión del papel, etcétera, etcétera. Un poco para hacer la lectura también un poco más amena, que normalmente las revistas de filosofía, como sabéis, vienen sin dibujos, y algo sin dibujos pues como que pierde, ¿no? Hay un poco de cachondeo, pero bueno, creo que se entiende lo que quiero expresar. Bueno, si queréis paso directamente a comentaros un poco los planteamientos de este segundo número que hemos sacado. Aunque sea meramente anecdótico, ¿no? Cuando sacamos el primer número sobre deuda, violencia y política, teníamos como mucho interés en intervenir teóricamente en los problemas que candentes del momento, en la cuestión de la actualidad. Entre que decidimos escribir sobre los temas y la gente escribe sobre los temas y sale publicado, parecía como que se había generado un hiato y que ya la cuestión de la deuda y la cuestión de la violencia no estaban tan, digamos, en la primera línea de las problemáticas sociales. Ahora vemos que han vuelto, por otro lado, esos problemas, pero en ese momento fue como esa sensación de, entre comillas, de haber dado un paso en falso, en el sentido de que, efectivamente, cuando intentas apegarte mucho, mucho a la actualidad se te escapa. Entonces, para el segundo número, tomamos la decisión de tomar un poco más de distancia, en principio, no necesariamente ir a temas tan presentes mediáticamente, y abordar desde una perspectiva que yo entiendo un poco algo original y una cuestión o un problema filosófico clásico, como es el tema del cuerpo. La cuestión era abordar la cuestión del cuerpo, como digo, y por lo tanto, y el subtítulo, digamos, o el título de este segundo número es Crítica de la anatomía política, ¿sí? Tratar de pensar el cuerpo desde perspectivas que no sean contemporáneas, ¿sí? Y que, si bien políticamente parece no engarzar de manera tan directa con las preocupaciones mayoritarias, yo creo que, como veréis, o lo que se ha intentado es precisamente darle esa dimensión política en la cual pensar nuestro cuerpo y pensar los cuerpos de manera crítica. ¿Por qué crítica la anatomía política? Bueno, en realidad el subtítulo es un poco, es un juego, es una pequeña broma, como quien dice. Marx, cuando escribe El Capital y publica El Capital, lo subtitula Crítica de la economía política, ¿de acuerdo? Básicamente lo que viene a poner de relieve Marx respecto a la economía política, respecto de esa ciencia que sería la economía política, es que no es tal ciencia, o que adolece de ciertas tensiones ideológicas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces lo que haría Marx sería una crítica a esa presunta ciencia, que es la economía política, cambiando de alguna manera ciertos planteamientos que no tanto dotarían de cientificidad a la economía política, sino que fundarían una ciencia diferente o un saber diferente, que sería el saber de la historia, ¿no? La ciencia de la historia. Bueno, como podréis leer en el prólogo, yo tampoco quiero enrollarme mucho en esto, entre que Marx publica por primera vez El Capital, es decir, su crítica de la economía política, y publica, y después creo que son 12 años más tarde, el posfacio a la edición alemana, creo que es, o a la edición francesa, perdonadme que mi memoria... Sí, el segundo posfacio a la edición alemana, la propia perspectiva de cuál es su trabajo y de qué significa esto de la crítica de la economía política, o la crítica de la ciencia que sea, ha cambiado. Ha cambiado porque inicialmente considera que, bien, Adam Smith, Ricardo, los economistas, han enfrentado un objeto que es muy complejo, como es la estructura económica de la sociedad, y que, pues, al ser tan complejo, pues han sufrido o han caído en ciertos errores, ¿sí? Y que eso les ha impedido hacer una descripción adecuada. De manera que, si nosotros quitásemos esos errores, podríamos acceder, digamos, a un conocimiento válido de la, digamos, de la estructura económica. Frente a eso, como digo, en el pasados unos años, Marx reconsidera cuál es su labor crítica y se da cuenta que, o pasa a considerar que, en último término, no es un problema de la complejidad del objeto, sino del lugar desde el que hablan los economistas y básicamente de la propia práctica teórica de la economía política. De manera que, en realidad, la economía política, vendría a decirnos este último Marx, no es en sí misma ciencia, porque está jugando dentro de un marco de fuerzas a favor de unos intereses, en este caso unos intereses de clase, unos intereses de la burguesía, etcétera, y que eso es lo que les impide de alguna manera dar con el conocimiento cierto. De alguna manera ya no tendríamos a científicos que serían neutrales políticamente y objetivos en la medida de sus posibilidades, sino que tenemos a sujetos implicados dentro de un marco conflictivo como es el campo dibujado por la lucha de clases, según Marx, ¿no? Bueno, pues efectivamente, de alguna manera, nuestra crítica a la anatomía política se asienta sobre una consideración semejante. No se trata, efectivamente, de descubrir o desvelar unas verdades que la ciencia y la anatomía, la ciencia médica y la anatomía, nos habrían dado, sino más bien de mostrar cómo esos discursos de la anatomía, esos discursos de la ciencia, son efectuaciones históricas concretas con una funcionalidad histórica, una funcionalidad política, perdón, ellas mismas. Y de alguna manera este es, digamos, la línea o el hilo rojo que atraviesa los diferentes artículos. La anatomía o el discurso sobre el cuerpo, también el discurso médico, el discurso sobre el cuerpo no es neutral desde el punto de vista político, sino que es la efectuación de ciertos posicionamientos. Esto quien yo entiendo que lo ha trabajado de manera más profunda, digamos, por decirlo de alguna manera, o de manera más rigurosa, en los últimos años ha sido precisamente la teoría feminista, y en concreto las teorías más queer, más asociadas a los movimientos de liberación sexual, que efectivamente, sobre todo a la hora de analizar cómo se constituye eso que llamamos la desigualdad de género, es decir, la dominación masculina, el hecho de que las poblaciones estén divididas de manera masiva en dos sectores, que son los hombres y las mujeres, en los cuales los hombres tienen, digamos, un plus de fuerza y una situación de dominación frente a las mujeres que estarían subalternizadas, etcétera. Efectivamente, este feminismo ha mostrado cómo la ciencia y la ciencia anatómica ha trabajado en este sentido y ha sido uno de los mecanismos a partir de los cuales se han constituido los cuerpos tal y como nosotros los entendemos. Por decirlo así de manera muy, muy, muy, muy, muy resumida, pero que sirve para ejemplificar, prácticamente hasta el siglo XIX no existe eso de que haya dos sexos. Existe uno y otro, y unas variantes defectuosas. Existe el sexo masculino y variantes defectuosas del sexo masculino, fundamentalmente para los estudios del cuerpo, los estudios anatómicos, ¿no?, que vienen de fundamentalmente de herencia griega. Cuando la anatomía se desarrolla, precisamente una de las cosas que pone en marcha es la clasificación de los individuos en función de sus diferencias genitales. A partir de ahí se constituye esa idea de que pueda haber dos sexos diferenciados. De alguna manera, lo interesante de esto es ver cómo es el propio discurso anatómico, el propio discurso de la medicina, asociado a toda otra serie de discursos, pero también a toda una serie de tecnologías políticas y de organizaciones sociales, lo que de alguna manera permite generar esos objetos diferenciados, que es, por ejemplo, la vulva, diferenciada del pene como órganos diferentes. Es decir, no como variantes de un solo órgano, sino como órganos diferentes. Asumiendo esta perspectiva, digamos, que podemos entender como constructivista y en la cual yo, bueno, los artículos en este sentido basculan entre un constructivismo más o menos radical y posiciones, digamos, más atemperadas de esta cuestión. Pero por no plantearlo de manera así demasiado alambicada, decir que efectivamente los órganos del cuerpo son construcciones históricas, son ficciones de alguna manera cognitivas, no significa que el objeto del que hablen no exista, porque hay toda una literatura filosófica hiperconstructivista que básicamente lo que viene a decir, el útero o el pene o cualquier órgano es una ficción, como si fuesen ficciones igual que los unicornios. Obviamente, un útero no tiene la misma densidad ontológica ni tiene el mismo carácter que lo que pueda tener un unicornio, aunque ambos puedan ser ficciones. Pero efectivamente hay ficciones que prefieren a la realidad y otras ficciones que se prefieren exclusivamente a entelequias, si queréis que lo llamemos así, ¿no? Eso no quita para que efectivamente entendamos que los órganos son en sí mismos ficciones cognitivas con un cierto valor de verdad, es decir, que remiten a realidades externas al propio discurso, pero al fin y al cabo ficciones cognitivas que son históricamente construidas, histórica, política, tecnológicamente construidas. Y es desde esta perspectiva que se ha intentado abordar el asunto del cuerpo, no especialmente teniendo en cuenta, digamos, cómo en la actualidad las derivas que ha sufrido precisamente las prácticas y las tecnologías que se ejercen sobre el cuerpo, y viendo al menos esa línea en la cual a día de hoy sabemos perfectamente que los órganos pueden funcionar de alguna manera separados, en cierta medida separados al menos conceptualmente respecto de los cuerpos a los que presuntamente pertenecen. por ejemplo, la cuestión de un trasplante de corazón. Efectivamente, el corazón es una unidad con una cierta independencia, al menos aunque sea conceptual, respecto del cuerpo en el que se integra. Y así ocurre de alguna manera con el resto de los órganos. Es un poco recogiendo esta línea que va del feminismo, pero también que pasa por las derivas hiperconstructivistas que, por ejemplo, tiene a día de hoy los cirujanos, porque nosotros decimos, bueno, en filosofía aquí nos hemos hecho todos constructivistas, pero es que en último término los cirujanos son mucho más constructivistas que nosotros. Por lo que respecta a la cuestión de los genitales, cualquier experto o cualquier cirujano que se dedique a esa cuestión sabe que básicamente una vagina o un pene son elementos que se construyen y se deconstruyen, no voy a decir a voluntad, pero sí a través de toda una serie de técnicas y de saberes, y que efectivamente el sexo de los seres humanos puede ser perfectamente modificado con técnicas que, como sabéis, están bastante avanzadas. Por no hablar, por supuesto, de todas esas prácticas, como son trasplantar órganos, enganchar los cuerpos a máquinas, ya sea una máquina de diálisis, ya sea un pulmón mecánico, las cuestiones de las mastectomías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el interés ha sido pensar precisamente el cuerpo en función de los órganos. De manera que, si luego os da por leerlo, creo que hay 9 artículos, 9 artículos dedicados cada uno de ellos a un órgano, o a lo que entendemos como un órgano, en un sentido muy genérico, y cada artículo específicamente dedicado a él, ¿no? En la contraportada, lo digo para que, por un poco por acercarnos a cuál puede ser la perspectiva que aquí se toma, recogiendo una cita de Jean-Luc Nancy, dice, no hay totalidad del cuerpo, no hay una unidad sintética, hay piezas, zonas, fragmentos, hay un pedazo después de otro, un estómago, una ceja, una uña del pulgar, un hombro, un seno, una nariz, un intestino delgado, un canal colecto, un páncreas, la anatomía es interminable. De alguna manera, dentro de esta anatomía interminable, se han seleccionado diversos órganos o diversas piezas, partes del cuerpo. En concreto, os lo digo así rápidamente, el primer artículo, que es en el que yo he echado ahí los restos, por decirlo de alguna manera, trata sobre la piel. El segundo, que es de Sergio Pons, se llama Una víscera hueca, sobre el estómago. El siguiente, el tercero, es sobre el útero desencarnado, se titula. El cuarto, coños, invisibilización de los sexos otros, anatomía política de los genitales femeninos y abyectos. El quinto, de José Manuel Bermúdez, que es de aquí de Sevilla, no ha podido venir, pero es uno de los apoyos aquí en la ciudad, a la revista. Muy interesante es la parte dura del sexo, la construcción de una pérdida, que se acerca de un órgano en torno al cual se especula, o los antropólogos especulan, que es lo que se llama la parte dura del pene, el os penis, un supuesto hueso que en la especie humana se habría perdido. El siguiente es sobre el ano, después tenemos el cerebro y por último los pies. Como veis, de alguna manera lo que se hace es coger fragmentos del cuerpo y abordarlos precisamente desde una perspectiva política y constructivista. Bien, en este sentido yo entiendo que, y ya por dar dos o tres líneas más de cómo están enfocados los artículos y qué se puede extraer de unidad en ellos, porque como también se dice en el prólogo o en el editorial, realmente cada artículo funciona, digamos, un poco autónomamente, igual que habla de un órgano, de órganos que no tienen referencia a una unidad, a una síntesis corporal última. Es cierto que el propio texto, la propia textualidad, no forma un corpus, no es un cuerpo perfectamente hilado, sino que son, efectivamente, cada artículo es un fragmento con una relación problemática con el resto de los artículos. Es decir, no tampoco hay que, no creáis o no esperéis que sea, que haya una línea teórica perfectamente dibujada entre todos los artículos. Sí que tienen esta perspectiva de cada uno un órgano, pero y con ciertas coincidencias, pero hay también muchas diferencias de uno a otro. Si tuviéramos, o si yo tuviera que trazar una cierta línea de comprensión en, remitiéndonos a la filosofía o al ámbito de la filosofía, creo que el marco en el que se inscribe es en el de esto que en filosofía habitualmente llamamos materialismo, y que, bueno, pues hay una línea muy clara en la cual se piensan los órganos de manera peculiar y que se piensan de manera distinta a cómo lo ha pensado básicamente tanto el pensamiento científico como, como otras formas de pensamiento, ¿no? Esta línea va de Lucrecio, que es un epicúreo materialista del siglo I, si mal no recuerdo, en el cual precisamente hay un momento cuando tiene que hacer la crítica de lo que se llaman las causas finales, es decir, el pensamiento aristotélico piensa que las cosas se explican en función de su causa final. Por poner un ejemplo, yo estudio, ¿cuál es la razón de que alguien estudie? Pues que va a sacar, para sacarse un título, o para hacer no sé qué, ¿no? O una persona anda para llegar a algún sitio. Esta es la causa final, la que explica el movimiento de la persona que está andando, el objetivo último. En la tradición materialista, la causa final se considera que es una pura ficción y que la gente anda porque habrá algo, una serie de causas que le empujen a andar, no incluso a imaginar que va hacia algún sitio, ¿no? Pero la imaginación también tiene causas previas. Entonces, cuando hace precisamente la crítica a las causas finales Lucrecio en De Plenum Natura, el ejemplo que toma precisamente es el de los órganos. Y viene a decir, los ojos no son para ver, sino que la visión es efecto del ojo. Por lo tanto, el ojo es causa de la visión, no la visión causa del ojo. Las alas no son para volar. Tendemos a decir muy habitualmente que las alas son para volar. No, el hecho de que haya alas permite, es el efecto del vuelo. Entonces, aquí se rompe eso que tanto se habla de la función hacia el órgano, como si la función fuese causa del órgano. No, el órgano y su función son efecto de otras cosas. Este argumento pasará por una larga tradición, que es la de eso que Bloch ha llamado la izquierda aristotélica, ¿vale? Que son básicamente el pensamiento islámico, pensamiento musulmán español, y posteriormente pasará a Spinoza, que también tiene, como sabéis, y si no lo sabéis yo lo digo, tiene raíces españolas, y llegará, creo que en su momento más álgido, a Nietzsche, cuando insistiendo en esta cuestión, que efectivamente hay unos procesos previos que dan lugar al órgano y a su función, apunta concretamente Nietzsche, y creo que esta es, digamos, la gran ventaja respecto de los planteamientos previos, apunta a que es básicamente una construcción política, que los órganos son efecto del encuentro de fuerzas, de luchas, de avasallamientos, de sistemas de dominación, etc. Es decir, que es una historia política la que está detrás de la formación de los órganos y de la construcción y de la emergencia del órgano, y por tanto de su función. De alguna manera, es sobre esta línea materialista y en último término nietzscheana que se hace la lectura de los órganos. En el caso, por ejemplo, como insisto, más claro, que es probablemente los que están dedicados tanto el que se titula Coño, sí, que está dedicado a los genitales femeninos y abyectos, como el dedicado al ano, como el dedicado al útero, que de alguna manera entroncan más claramente con la tradición feminista constructivista, en eso parece bastante claro, y en los artículos está bastante claro cómo efectivamente la formación de esos órganos responde a ciertas condiciones histórico-políticas concretas, ¿no? Por ejemplo, el caso, digamos, más claro de ver es el hecho de que el cuerpo de los hombres heterosexuales, que tienen, digamos, que son cuerpos que aparecen en lugar dominante respecto del resto de los cuerpos, tanto de los cuerpos de mujer como los cuerpos homosexuales, el cuerpo de los hombres heterosexuales, como digo, aparece como impenetrable. Eso pasa por una funcionalización del ano en un sentido y no en otro. Mientras que, como dice la autora del texto, Sayide García, decía algo así como que de espaldas todos somos mujeres, ¿no? Efectivamente, hay un proceso muy fuerte de desvirilización en la puesta en circulación de anos masculinos, ¿sí? Y de su penetrabilidad, ¿no? En estos casos, como digo, aparece todo con bastante más claridad. También es cierto, pero quizá son los elementos. Buenas. Es José Manuel Bermúdez, del que hablaba antes, al que agradezco la participación, por supuesto, en el número. Como digo, probablemente este esquema de análisis que se estaba manejando en el discurso feminista constructivista y en el discurso queer puede ser trasladado al análisis de otros órganos. Y creo que así se ha hecho, tanto en el caso del artículo que firmo yo sobre la piel, como en el caso del artículo que firma José Manuel, o en el caso del que firma Sergio, por ejemplo, sobre el estómago, ¿no? ¿Cuáles son las funciones políticas del estómago y cómo el estómago se construye políticamente? Y bueno, tampoco quiero detallarme mucho más. Esta es un poco la línea. Espero que a lo mejor haya surgido alguna pregunta o alguna duda acerca de la cuestión. Y me gustaría más bien también que, ya que estamos aquí en un espacio familiar, que pudierais decir algo y comentamos lo que consideréis, etc. Muchas gracias. A mí personalmente, bueno, me presento, soy Diego, soy licenciado en filosofía y estoy cursando un máster de género y me interesa muchísimo la propuesta que hace, o sea, con el tema del cuerpo de la mujer. De hecho, precisamente encontré un texto de Celia Moros que lo que hace un poco es plantear, incluso anticipa, porque una cosa a la que estaba dando vuelta y quería saber si recogí eso, porque me preguntaba con todo lo que estabas comentando, ¿verdad? Es como ese modelo incluso posmedicalizado cuando llega a la, sobre todo en los 70 franceses, con autores como Deleuze, pensaba en el cuerpo sin órgano, como ese modelo se traslada al análisis de la intelectualidad, que luego recoge Bourdieu perfectamente, y lo pasa a la etnografía y lo hace un poco más ponderado, por llamarlo de alguna manera. Y en ese sentido sí que he visto, felizmente, coincide, por ejemplo, Celia Moros, en el que incluso la invisibilización, el sentido intelectual del cuerpo sin órgano, el cuerpo sin órgano, es antes acéfalo que asexuado, porque porque llamarlo de alguna manera el androcentrismo machaca, ¿no?, la perspectiva feminista en la historia de la construcción de la anatomía política que tú dices, ¿no? Incluso estaba viendo eso, si trabajáis alguna vinculación entre cómo esa deriva nietzscheana llega a devenir, en cierta medida, en una crítica de la subversión política que el feminismo hace con la ausencia de fundamento de los grandes relatos, incluso como antecedente o antesala, privilegiar la historia de lo que luego va a pasar incluso con el posmodernismo, como creo que reconoce Deleuze y Braidotti, que es una feminista magnífica, incluso Federici también, que utiliza las tecnologías de género, siguiendo Foucault, etc. Y bueno, quería preguntarte. Sí, hay la línea que marca. Yo el texto de Celia Moro no lo conozco, pero el trabajo de Braidotti, de Federici, no sé si Braidotti sale citada en algún lugar, pero Federici seguro. Bueno, es cierto que una de las cuestiones que nos planteamos es si lo hacíamos, digamos, más puramente teórico, entonces se introducían, digamos, reflexiones acerca de la historia de la filosofía, o íbamos directamente a la cosa, ¿no? Entonces, la opción fue ir directamente a la cosa. De lo que se habla no es tanto de teoría acerca del asunto, sino que se intenta hacer teoría. O sea, digamos, no es... aquí como... Bueno, tengo aquí a Pepe, no puedo sino decir... Bueno, frente a las filosofías más eruditas, académicas, en las cuales de lo que se habla es de textos, aquí vamos a una cosa como más mundana, es decir, vamos al objeto mismo. Entonces no entramos en grandes, no se entra en grandes disquisiciones acerca de la historia del pensamiento. Quizá en el del estómago sea donde más se entre, porque se trabaja... Pues, más que en el cerebro incluso. Sí. Más, el del cerebro está muy situado dentro de la problemática última de la conciencia, etcétera. Pero un poco por responder con un poquitín más de claridad, sí que es cierto, por ejemplo, en el artículo que yo abordo de la piel, más que casi de los órganos, hablo del cuerpo sin órganos, sí. De hecho, más de entender más bien la piel como un cuerpo sin órganos, que no impediría a los órganos, que no sería contrario a los órganos, sino que sería contrario a esa otra... ficción cognitiva, ¿no? Que es el organismo, que es ya una jerarquización de órganos, etcétera, ¿no? Yo lo refería un poco más por la pregunta o la reflexión. Lo quería apuntalar un poco más en el tema de lo que tú dices, ¿no? Del tema de la política o de las políticas sociales que van detrás de la construcción de los órganos como entes abstractos. En el sentido, por ejemplo, cuando habláis del coño, analizáis, por ejemplo, desde esa deriva nietzscheana, o habéis analizado en algún momento los sistemas de crueldad de los que habla Nietzsche en torno a, por ejemplo, a la menstruación, cosas más concretas. Son derivas de órganos que no son exactamente órganos, pero bueno, en cierta medida, ¿no? Bueno, eso probablemente donde está... En el de la piel se trata explícitamente la cuestión de que son sistemas de crueldad precisamente los que componen los órganos, y como de alguna manera es a través de latigazos y de palabras, ¿no? Un poco digo en algún momento, cómo se produce la especificación del cuerpo sin órganos. Pero después ya más específicamente... tanto en el del útero como en el de los coños y como dice, coños y genitales femeninos y abyectos, es decir, todos esos otros genitales que quedan invisibilizados, etcétera, ahí sí hay una visión, digamos, muy política de cómo es la construcción anatómica, claro, efectivamente, como la construcción de un modelo de dos sexos tiene también como efecto toda una serie de exclusiones de toda una serie de poblaciones que además son de alguna manera castigadas, ¿no? En ese sentido, efectivamente también por ahí creo que en cierta medida también va la construcción de esa pérdida la que habla José Manuel, pero él te podrá comentar con más detenimiento acerca de un supuesto órgano perdido, como serían los penis. Y en el caso concreto del texto sobre el ano, aparecería efectivamente también como sí. un poco muy en el sentido pues muy delesiano. Pero el sistema de Artaud, ¿no? De Boca, ¿no? Claro, y muy eso, la privatización del ano, el Edipo anal, todo ese tipo de cuestiones que en último término, sin embargo, hacen también del ano un espacio, según el texto que aquí se nos presenta, un espacio, digamos, de resistencia o un lugar desde el que se pueden construir otras afectividades, en ese sí contexto de su carrera. Me lo voy a comprar. ¿Qué es lo que os ha hecho centraros en este tema, si la idea principal? Bueno, por un lado esa necesidad que en un momento dado tenemos de volver sobre temas que nos ocupan, que nos preocupan y que quizá no están en la primera línea, pero que efectivamente dentro, bueno, sobre todo la gente que participamos, pues participamos también de manera más o menos activa en los movimientos feministas y también en movimientos LGTB, bueno, de gays, lesbianas, ¿no? Y efectivamente dentro tanto de un campo muy importante y que a día de hoy está quizá, bueno, yo no sé, no me atrevería a decir que está más, no sé la palabra ahora, están pasando un buen momento, como es precisamente toda la teoría del cuerpo, todo el pensamiento sobre el cuerpo, que ya viene de muchos años y que es uno de los problemas filosóficos de todas maneras esenciales, ¿no? Un poco lo que se escribe en el editorial, ¿eh? Bueno, del cuerpo se ha hablado tanto a lo largo de la historia de la filosofía que ni siquiera intentar hacer un resumen de sus hitos más importantes es posible, ¿no? En pocas páginas. Pero que efectivamente eso es un tema que de alguna manera nos afecta a todos, y nos afecta a todos, parece que tengamos algo así que ver con un cuerpo, ¿no? No voy a decir tanto como que tengamos un cuerpo, pero sí tenemos algo que ver con un cuerpo, y dentro del marco de la filosofía, y tanto de la filosofía como de las políticas feministas, pues está muy presente, ¿no? Y era intentar, efectivamente, a esas tendencias que desde el feminismo venían pensando, sobre todo la cuestión de la genitalidad, y que habían llevado toda una reflexión muy importante acerca de cómo la genitalidad es construida histórica y políticamente, y científicamente también, por toda la anatomía, intentar darle una dimensión un poco más amplia, recogiendo esos trabajos que ya se están haciendo y que están bastante elaborados, ¿no? Y creíamos que a pesar de que en un principio digamos introduces o hablas de un tema que quizá no se está hablando en la televisión, como por ejemplo se está hablando en la televisión de la deuda, ¿no? Que era un poco el primer tema, sin embargo en todo el campo de la filosofía sí se está trabajando mucho, de manera muy abundante, de manera muy inteligente y muy rigurosa. Y como la revista tiene la Turba tiene la ventaja de ser una revista que, aunque sigue un modelo de artículos bastante académico, pero no surge o no está instalada exactamente dentro de la academia, teníamos cierta libertad para decir ciertas cosas con digamos, pues sí, un poco más de libertad que si estás dentro de la academia, pero trabajando en esa misma línea de alguna manera, ¿no? Que me parecía que era, y después porque de hecho la gente que formamos Turba hemos estado digamos muy implicados en este tipo de temáticas, ¿eh? También por eso. Y es un tema que además no solo da bastante de sí, sino que a mí me lo parece, ¿no? Es interesante la lectura acerca de estos temas porque permite que haga un pequeño crack la cabeza, ¿no? Sobre todo la gente que a lo mejor no está tan cercana, pero es una experiencia que los que somos profesores de filosofía tenemos de manera más o menos habitual, y es que cuando uno se pone a hablar del cuerpo, precisamente, en términos medianamente rigurosos, al alumnado le da, ¿no? Eso se ve muy claramente. Uno no lo puede ver con los lectores, pero con el alumnado sí puede, que hay se hace un pequeño crack en la cabeza, porque efectivamente tenemos ciertas cosas muy asumidas, que quizá no sean todos los razonables, que, ¿no?, son ideas muchas veces preconcebidas, que están funcionando, y que hacer una crítica de las mismas pues siempre permite, al menos, que el lector se transforme un poco, ¿no? En el final del prólogo decía algo así como que, si me permitís, bueno, que se quiere de alguna manera generar un efecto en la cabeza, entendía la cabeza en este sentido de órgano, en la cabeza del lector, ¿no? Entonces creemos que este es un tema que sí que permite generar un efecto en la cabeza del lector, ¿no? De hecho, la cita con la que se abre la editorial, y por lo tanto el número, es de Žižek: la cabeza queda reducida a la condición de un órgano de goce parcial, entre otros, ¿no? La cabeza es un órgano más, y igual que otras partes del cuerpo se excitan y se afectan de otra manera, la cabeza, pues uno de los mecanismos era la lectura, ¿no?, la escritura. A ver qué mecanismo nos descubre para qué existe la cabeza, ¿no? ¿Para qué? No sabemos. Lo que tenemos que ver es cuáles son las causas que... Pero sí. El del cerebro, por ejemplo, es un texto que, aunque está inscrito muy claramente dentro de la problemática sobre la conciencia, la neurociencia, cómo lo abordan, podría haber habido otras perspectivas, ¿no?, ¿no?, más anglo-foucaultianas, de estas que abordan eso. Pero bueno. Si no tenéis nada más, yo os comento una cuestión. Bueno, como veis, es el mismo número, pero tiene dos portadas. ¿Por qué? Porque este va con bono de apoyo. Dado que esto es una cosa que es básicamente hecha a partir del voluntarismo de quienes participamos en ello, y la producción es relativamente cara, etcétera, de los ejemplares en papel, como digo, Si bien estas cuestan 15 euros, que es la edición normal, quien quiera apoyar el proyecto por el simple hecho de que, bueno, le interese que perviva y se mantenga, tiene la opción de comprar con bono de apoyo de 10 euros, que sería 25, no, eso es puramente voluntario y voluntarioso. Pero bueno, lo que sí que es cierto que se lleva es esta otra portada, que también es muy chula. Bueno, a mí me parece que las dos han quedado muy bien, Esta nos parecía así más punky, más tal, entonces es la que hemos hecho menos ejemplares. De esta nada más que hay 20 ejemplares, de estas otras hay 180. Pero bueno, lo digo porque lo sepáis, y por si os interesa o lo que sea. Y nada, y nos podemos tomar una cerveza y seguir charlando en un espacio más informal. Dime. ¿De qué va la próxima? Bueno, sí, y yo a todo el mundo le insto. Bueno, esto me lleva, que soy un mal presentador en ciertas cosas. Igual que os decía que Turba la podéis encontrar y descargarla gratuitamente, el PDF, aquí tenéis la dirección, se llama revistaturba.net, ¿vale? Allí, aparte de encontrar, como digo, los archivos en PDF, también se encuentra la convocatoria para el próximo número, que irá en concreto sobre el título será Modo de Producción Capitalista. Yo os insto a quien quiera, a quien escriba y le apetezca, que participe con un artículo, que seguro que será bien recibido, y que también creo que ahí volvemos un poco a una perspectiva más actual, aunque espero que los artículos que hablen sobre el modo de producción capitalista no caigan en repetir lo mismo que se viene diciendo desde todos lados, pero eso seguro que no va a pasar, porque ya sabéis que no hay repetición sin diferencia. Entonces, insisto en que la fecha en principio de entrega última era el 1 de febrero, creo, así, pero bueno, si vais a participar o queréis participar y os vais a retrasar con que informéis, pues será bienvenido. Muchas gracias. De nuevo.